Bueno. Oye, Roberto, mira, quiero decirte algo. ¿Por qué colgaste, mamá? Quiero decirte algo. Bien, no, espérate, déjame continuar, no me dejaste hablar. No te voy a hacer caso porque no me estás escuchando. No, es que te estoy diciendo la verdad, mamá, te estoy diciendo la verdad. Cuando